Bueno, muy buenas tardes. Agradecer también la invitación de los compañeros del CPO, pero también quiero agradecer a las compañeras de COPAE que han hecho posible nuestro viaje. Nos hemos sentido muy felices aquí en Guatemala porque realmente tenemos muchas similitudes con los pueblos de Bolivia, con Bolivia. Decir dos cositas muy importantes, que algo más emocional que ha pasado en Bolivia es que se ha elevado la autoestima. Los indígenas, las indígenas han elevado su autoestima, su amor a sí mismo, y fundamentalmente han superado las diferencias, porque igual habían muchas corrientes, habían muchos líderes indígenas, y han superado todo eso, y lo que ha hecho posible este cambio es la unidad. Ha habido una unidad y un deseo de cambiar, un sueño. Por eso es tan lindo este nombre, imaginar el Estado plurinacional. En Bolivia se ha imaginado cambiar, con fuerza, con amor, con insurrecciones, como dijo Jorge, pero también con mucha idealización. Y para eso uno de los ejes fundamentales que se ha planteado es el tema de la descolonización. Jorge habla del Estado republicano, pero tiene tintes coloniales por la subestimación que se hacía a los indígenas, por el trato indigno que se hacía, porque eran lo peor. Los indios, el peor insulto en Bolivia era decir indio o chola. Chola es más mestiza, ¿no? O sea, ese era el peor insulto. Y todos los gobernantes se creían de la élite blanca, aristócratas, ¿no es cierto? Pero una de las propuestas, como decía, es la descolonización. Pero dentro de eso, las mujeres hemos incluido la despatriarcalización, que va junto a la descolonización. Y en verdad las mujeres también se han sumado al proceso. Se ha desarrollado un proyecto que se llama Las Mujeres Presentes en la Historia, y yo les digo, si pueden revisar la Constitución Política del Estado Boliviano, es una de las constituciones más avanzadas en cuanto al tema de la equidad de género. Ya desde la misma, del mismo inicio de la Constitución dice con equidad de género, habla de hombres y mujeres, tiene un lenguaje no sexista, aunque la Real Academia diga que no podemos utilizar las y los, nuestra Constitución sí utiliza. Entonces, en verdad sí las mujeres, y sobre todo quiero decirles que hay una organización separada de los hombres que se llama las Bartolinas Sisa, en homenaje a Bartolina Sisa. Tenemos dos líderes indígenas que lucharon hace mucho tiempo contra los españoles en 1780, Túpac Katari y Bartolina Sisa. Y como digo, a nivel simbólico, estos son nuestros símbolos ahora. Están junto a los libertadores Simón Bolívar y José Antonio de Sucre, están Bartolina Sisa y está Túpac Katari. Entonces, somos las mujeres las que también nos hemos sumado, y también de clase media y también intelectuales. Quiero hablar algo muy importante, que es el Pacto de Unidad, que está formado por organizaciones campesinas e indígenas, donde están las Bartolinas. Y quiero decir que muchos intelectuales han trabajado junto con ellos para elaborar la propuesta de Constitución, pero no dirigiendo, es decir, apoyando técnicamente a las propuestas de los compañeros y de las compañeras. Entonces, la organización Bartolina Sisa es tan fuerte como como de los Ayllus y Marcas, como las de SubTV, es tan fuerte y ahora están sumamente empoderadas. Les decía que la Constitución tiene avances muy importantes, solamente voy a decir dos de los muchos que hay. Por un lado, en la ley electoral se ha incluido la participación 50% en las elecciones, en las candidaturas, de 50% de mujeres y 50% de varones. Y esto es un ejemplo de las organizaciones campesinas. Para la Asamblea Constituyente fueron las organizaciones campesinas que dijeron que haya 50% de hombres y 50% de mujeres. Y luego eso fue, después de la Constitución, una ley electoral, y ahora somos el segundo país en el mundo que tiene presencia de mujeres. Pero presencia de mujeres muy pluri. O sea, hay intelectuales, hay feministas, pero sí, la mayoría son las indígenas. Y tienen una autoestima y un empoderamiento fabuloso. Por otro lado, tenemos una ley, porque también dentro de la Constitución hay un artículo que dice que no se debe soportar la violencia contra la mujer. Entonces, se ha hecho una ley, que es la ley para garantizar a las mujeres una vida sin violencia. Ahora, ningún candidato, ningún funcionario público, que ya no se llaman funcionarios públicos, se llaman servidores públicos, puede tener denuncias de violencia o puede tener alguna acción que demuestre que ese individuo ha ejercido violencia contra las mujeres. Y la violencia es fuerte, la violencia sigue, a pesar de que estamos queriendo cambiar, a pesar de que decimos que uno de los ejes fundamentales es la despatriarcalización, todavía nos queda mucho camino por recorrer. ¿No es cierto? Se ha abierto la posibilidad, pero todavía tenemos que seguir trabajando. Entonces, esta ley es sumamente importante, pero además la ley electoral, porque realmente ahora hay presencia de mujeres. No solamente paridad en las elecciones, sino alternancia. Porque paridad podría ser que tenían que ser 10 candidatos, 5 hombres, los 5 primeros hombres y las 5 primeras mujeres, siguientes mujeres, entonces no llegaban al Parlamento. Ahora lo que se propone es, si va el primero un hombre, la segunda es mujer. O su suplente es mujer. Entonces es así, tanta obligación que las mujeres sí llegan al Parlamento y somos en algún caso 50% y en otro 48%. En todos los consejos municipales la presencia de mujeres es 48%. Pero, de todas maneras, esta acción es pues una competencia, es quitar espacios al sistema patriarcal, ¿no es cierto? Y ha habido mucho acoso y violencia política, sobre todo a las compañeras del área rural. Entonces, se ha elaborado una ley que creo que es única en el mundo, o solamente son dos, que es la ley contra la violencia y el acoso político. Y está sancionado que los mismos compañeros discriminen y perjudiquen a que las mujeres cumplan función pública. Mucha gente, sobre todo en la época neoliberal, decía, ¿qué van a hacer las mujeres? Las mujeres no saben. Nosotros decíamos, pero tampoco los hombres saben y llegan también al Parlamento, ¿no es cierto? Entonces, tienen que tener la oportunidad, pero todavía no se ha resuelto algo que es importante y esta es una lucha que en este momento estamos iniciando en Bolivia, es el tema de los cuidados, porque todo lo que significan los cuidados y el trabajo doméstico, de alguna manera nos diferencia con los hombres, nos limita, porque mientras los hombres tienen la posibilidad de capacitarse, de hacer política, de dedicarse a reuniones, todas las mujeres que también son funcionarias o servidoras públicas o están en niveles legislativos, no pueden descuidar, abandonar el tema del hogar. Y eso es una diferencia que ahora está en discusión en nuestro Estado plurinacional. Solamente para mostrarles los avances que, aparte de la autoestima y esto, se ha institucionalizado ya todo lo plurinacional. Por ejemplo, mi pasaporte dice Comunidad Andina, Estado Plurinacional de Bolivia. Y en todo dice Estado Plurinacional. Nuestros carnets de identidad, certificados de nacimiento, en todo lado es Estado Plurinacional. Eso. Gracias a ti, María Luisa.